fin de semana aquí en la localidad de Toay va a estar ocurriendo la Expo Vivero, ¿eh? Yo siempre digo, ¿eh? Un día sos joven y al otro día estás esperando que llegue la Expo Vivero en el Jardín Botánico Provincial. Vamos a conversar unos minutos con Adriana García, es la directora general de Recursos Naturales y coordinadora de esta Expo. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, sí, muy acá bien. Estamos esperando ansiosos que llegue la Expo, como la mayoría del público. Ya estamos preparándonos para el sábado y domingo próximo. Bien, ¿va a haber buen clima? Y pareciera que sí. El pronóstico de lluvia es bastante, el porcentaje, digamos, es bastante bajo, así que quizá la temperatura va a ser alta, así que esperemos que sí, esperemos bien, que sí. Bien. De cualquier manera, sí. Bueno, estamos preparándonos. Ya el sábado vamos a estar a partir de las 12, de 12 a 20, y el domingo de 10 a 20 horas. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene o qué objeto tiene la Expo Vivero? Bueno, la idea es que los productores de plantas de nuestra provincia puedan exponer todas las plantas que venden, ya sea exóticas o nativas, que tengan un espacio para poder comercializar sus plantas y mostrarlas. Uh-huh. Y pasar también un momento lindo en familia, en un espacio tan lindo como es el botánico, que es un museo al aire libre. Tenemos, además, bueno, se va a poder disfrutar de digamos, un paseo como es el botánico. Escuchar música, va a haber conjuntos musicales folclóricos, de cumbia, de jazz, espectáculos para niños y también un patio de comida. Uh-huh. Así que no solamente la idea es que la gente vaya a comprar plantas, sino también a pasar un momento lindo. Uh-huh. ¿Cuántos expositores y expositoras va a haber? Tenemos ahora anotados casi 80, que era el cupo que teníamos previsto, tenemos 76. Y bueno, también va a haber 9 food trucks, digamos, con venta de comidas, en el patio de comidas, de diferentes tipos de comidas saladas, helados, panadería. Así que va a estar muy concurrido, uh-huh. Además del público, que bueno, en años anteriores llegamos casi a los 30.000 participantes. Sí, es impresionante la cantidad de gente que se acerca, que se junta. A mí, yo realmente la disfruto muchísimo a la Expo. Además, porque se puede hacer algún recorrido también ahí por las huellitas del Jardín Botánico. Claro, por supuesto, el Botánico tiene dos espacios, uno que es para del bosque nativo, y después el bosque implantado, las especies implantadas, y bueno, y también espacios abiertos, el mangrullo, que bueno, no solamente se puede disfrutar en esta ocasión, sino también a lo largo de todo el año. Claro, ¿sí? Los claro. fines de semana siempre está abierto, después también tenemos durante la semana visitas guiadas para las escuelas, para las por ahí jubilados que quieran participar, está abierto de 8 a 1 de la tarde, todos los días, de lunes uh-huh. a viernes. Y el fin de semana ahora tenemos horario de verano de 16 a 20. Bien. Adriana, ¿tenés ideas cuántas de esas productoras y productores son cooperativa, de los que se han anotado? No, cooperativas no tengo, creo que no hay, pero yo estuve leyendo la lista de participantes y por lo menos no figuran como ajá, cooperativas. Bien. ¿Sí? Es un dato que quería tener. Hubo también una suerte de conflicto hace algunas semanas cuando supimos que una de las de los productores de cannabis no había sido aceptado para presentarse. Eso quedó sorteado y se van a poder presentar, ¿no? Personas que pidieron. Nosotros hicimos las consultas pertinentes al organismo que corresponde, que es el Instituto Nacional de Semillas, que es donde está inscrita esta persona, uh-huh. y esta persona tenía toda la documentación que corresponde, así que por supuesto va a participar también. O sea, eso quedó saldado. Pampa Fértil la producción. Sí, no me salía el nombre, ahí a Yelén Vital y Diego y Oliveto. Así que eso, en adelante no, digamos, siempre que se cumplan con todos los registros van a poder presentarse cultivos de este tipo. Sí, por supuesto, siempre que estén inscriptos en los organismos que correspondan, por supuesto, y van a estar permitida la venta también a las personas que estén autorizadas para comprar. Claro, exactamente. Adriana, sí, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes. Saludos y los esperamos el fin de semana. Ahí está. Hasta luego. Adriana García, directora general de Recursos Naturales, nueva edición en el Jardín Botánico Provincial de la Expo Vivero, acá nomás en Toay, en la ruta. Cuando vas llegando te chocas con el cartel. Y la verdad es que tenés que venir con un tiempo, y saber que vas a dejar el auto en la loma del culo, porque siempre hay muchísima gente alrededor, por lo tanto tenés que caminar un rato, venite con zapatillas cómodas hasta que llegues a entrar, si venís con tiempo. Seguramente va a haber alguna mesita electoral, siempre hay algo ahí aprovechando que hay tanta circulación